1936. Ha tenido diferentes momentos y épocas en su vida. La nacionalización de los hidrocarburos del 2006, que realizó el presidente de la República, ha generado una época de bonanza, una época de oro, porque estamos obteniendo resultados nunca vistos en la historia de YPF. Estamos invirtiendo una cantidad significativa para darle así rápidamente unas cantidades. Del 2006 al 2013, en el sector de hidrocarburos hemos invertido 7.071 millones de dólares. Este 2014 vamos a invertir 3.029 millones de dólares. Eso es impensable, ¿no? Prácticamente, yo le voy a ser sincero, cuando me hice cargo de YPGB, sabía que tenía que uno de los compromisos era aumentar y acelerar las inversiones. Pero estas órdenes de magnitud que actualmente estamos hablando, 3.029 millones de dólares de inversión este año, realmente es una cifra récord. Ahora, presidente, cuando se habla de la bonanza económica que está viviendo el país, ¿verdad? Si Bolivia económicamente está bien, estamos bien, ¿no? Ya nadie lo niega. Es decir, son dos cosas. El tema de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional que nos favorece tremendamente, pero también pues una buena administración, que es lo importante reconocer. ¿Pero usted? Mire, yo le agradezco, John, el énfasis que pone en la última parte, porque hay algunas corrientes que señalan el país que este momento solamente se debe a precios internacionales. No vamos a negar, tenemos un escenario internacional favorable, pero no es suficiente. Hemos tenido que trabajar intensamente como gobierno, los ejecutivos de YPFB, para superar varios retos que tuvimos desde el 2006. Entre ellos le voy a citar inclusive por orden de importancia. Cuando ingresamos, uno de los retos importantes era aumentar la producción. Y el aumento de producción no es pues una varita mágica. Aumento de producción es construcción de plantas de procesamiento de gas, perforación de pozos. El 2005 la producción estaba alrededor de 35 millones de metros cúbicos día. Este año vamos a tener una producción de 67 millones de metros cúbicos día. Prácticamente casi hemos doblado la producción en comparación al 2005. Entonces es importante relevar que el esfuerzo interno, la gestión, la administración que hemos impreso en YPGB es en gran parte, en gran medida, el protagonista de este periodo que estamos viviendo. Ahora, presidente, se entiende y se reconoce aquello. Se entiende y se reconoce aquello. ¿Cuánto al final estamos ganando por el tema de hidrocarburos en el país? Después de la llamada nacionalización, de hacernos respetar en contratos con empresas transnacionales, de darles la parte que a ellos les corresponde, pero quedarnos también con una muy buena tajada como dueños de nuestros recursos naturales. ¿Con cuánto aporta YPFB al erario nacional? ¿Con cuánto el último año lo ha hecho al menos para tener ese valor? Mire, del 2006 al 2013 hemos generado ingresos que captó el Estado boliviano 23.500 millones de dólares. 23.500 millones de dólares. El pasado año, el 2013, tal vez ha sido el mejor año de captación de renta petrolera. 5.500 millones de dólares. 5.500 millones, millones de, dólares. De dólares. Ahora, la gran pregunta, y creo que es correcta, la pregunta que se realiza la población, ¿dónde se destinan estos recursos? Porque realmente, les reitero nuevamente, nunca hemos generado renta petrolera de la magnitud que acabo de señalar. La obligación de YPFB es generar estos recursos. Y de acuerdo a las normas establecidas en el país, esta renta petrolera se canaliza a gobernaciones, a municipios bajo la forma de IDH y de regalías, a universidades y al Tesoro General de la Nación. Por lo tanto, el buen uso de estos recursos está bajo la responsabilidad fundamentalmente de gobernadores y de alcaldes. Ahora, presidente, las empresas que están invirtiendo en el país, porque hay nuestras empresas, ¿no? De YPPB, ¿las otras han ganado bien también? Sí, sí, o sea, los contratos que hemos firmado en octubre del 2006 han definido prácticamente las reglas del juego de presencia de las empresas transnacionales en el país. Todas voluntariamente, aquella oportunidad, suscribieron un contrato, negociamos un contrato y las reglas económicas. Las empresas están ganando una ganancia, valga la redundancia, razonablemente aceptable en la industria petrolera. Por esa razón están ellas. De estas inversiones que acabo de señalar, de los 3.029 millones de dólares que vamos a realizar este año, el 40% está a cargo de las empresas privadas y el 60% de yacimientos petroleros fiscales. Ahora, sobre el 100% de ingresos brutos, no de utilidad actualmente, ¿cuál es la participación del Estado? ¿Sigue siendo el 82%? Sí. El Estado de los ingresos brutos, John, participa directamente y automáticamente con el 50%, que es IDH y regalías. Por otro lado, tenemos la participación de YPPB y los impuestos que pagan las empresas al erario nacional. En muchos campos, particularmente en los megacampos, el Estado boliviano se queda con el 85% de los ingresos. Realmente son ingresos importantes, por eso hemos generado más de 22 mil millones de dólares en los años que acabo de mencionar. Ahora, en campos medianos y en campos pequeños particularmente, la participación, por supuesto, del Estado boliviano es menor, pero el grueso de la producción está en los megacampos. Pero sobre ese 100% de ingresos brutos, no de utilidad, nuestro ingreso sigue siendo 82%. Sí, sí. A ver, antes de entrar en el tema de lo que va a pasar con YPFB 2014, tenemos compromisos al Brasil, tenemos compromisos a la Argentina. En algún momento se decía, en un momento se nos va a acabar la reserva que tenemos. No vamos a poder ir para adelante. En este momento, presidente, y antes de irnos a la primera pausa, ¿cuál es el nivel de reserva que tenemos de gas natural y hasta dónde, como estamos, podemos sostener la producción para las obligaciones que tenemos? Mercado interno y compromisos externos. Sí, mire, John, tenemos compromisos para el mercado interno de consumo, para los proyectos de industrialización y la Chile y la Argentina. Esa es la prioridad que tenemos. Hemos hecho una certificación de reservas al 31 de diciembre del 2009, que más o menos arrojaba como reservas probadas 10 trillones de pies cúbicos. A diciembre del 2012 hicimos una cuantificación. En la cuantificación obtuvimos un resultado de 11.2 trillones de pies cúbicos como reservas probadas. Esto nos da certeza de que vamos a cumplir con los mercados de exportación. Porque además, simultáneamente, estamos implementando un programa intensivo y agresivo de exploración, búsqueda de nuevas reservas de gas natural, de petróleo crudo. Entonces, quiero aprovechar su pregunta para dar certeza a la población que las reservas que tenemos actualmente nos permiten cubrir nuestros compromisos. ¿Hasta cuándo? Pues, no hablemos todavía de la exploración y explotación que se va a hacer. Pues mire, estamos más o menos a partir de ahora en adelante entre 10 y 12 años. 10 y 12 años. Presidente, ¿me permite la pausa? Por supuesto. Y hablamos de lo que viene este 2014 que viene el PPP. Acompáñenos, por favor, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con nosotros en esta segunda parte de la entrevista. Tenemos entonces para unos 10 o 12 años más como estamos para cumplir con el mercado interno y externo, eso lo entendí, presidente. Así es, John. Y además, simultáneamente, estamos haciendo, como decía, una exploración intensiva, agresiva. Tenemos ya varios proyectos exploratorios en curso. Y bueno, conforme va acercándonos al año 12, van a aparecer reservas. El país tiene mucha potencialidad hidrocarbonífera. Entonces, en función de la potencialidad, los estudios previos que hemos realizado, tenemos la certeza de que vamos a tener nuevas reservas y, por lo tanto, vamos a seguir generando ingresos para el Estado. ¿Esto cuán seguro es decirle a una empresa, poner plata y EPFB y decir, aquí, exploren aquí, perforen, que vamos a encontrar? ¿Cuánta certeza hay de eso, presidente? Bueno, mire, es muy difícil decir tenemos la total certeza. Para iniciar la perforación de un pozo exploratorio, previamente, YPFB y las empresas interesadas hacen un conjunto de estudios, utilizando tecnología de punta, hacen una sísmica, y la sísmica lo que nos permite es detectar indicios de reservas de hidrocarburos y además nos permite definir la ubicación relativamente exacta del lugar donde hay que perforar, porque nos dan las coordenadas correspondientes. Entonces se perfora un pozo después de un trabajo previo intenso, porque imagínense, las inversiones para la perforación de un pozo están en el orden de los 60 y 100 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, por lo tanto, si bien no tenemos la plena certeza de que vamos a tener petróleo, gas o condensado, pero las probabilidades son altas por todos esos estudios. Ahora, presidente, tengo entendido que hay 23 certezas para este año. 23 pozos que se van a perforar. Sí. Que se van a perforar. Sí. Estamos hablando de exploración, sino de ya perforación. Perforación exploratoria. Cuénteme de esos pozos, presidente. Bueno, hay varios pozos. Por ejemplo, le voy a poner tal vez unos dos ejemplos. Un pozo que estamos perforando en el departamento de Tarija, en Timboy. Hemos empezado ya el año pasado. Los indicios es encontrar gas natural. Luego, en mayo de este año, en el departamento de La Paz, vamos a perforar un pozo exploratorio en búsqueda de petróleo crudo en Liquimuni. Todos estamos esperanzados de que en el transcurso del tiempo de la perforación, que va a durar un año, encontremos petróleo crudo en el departamento de La Paz, en Liquimuni. Por supuesto que los estudios que hemos hecho arrojan estos indicios que acabo de señalar, pero como hay un principio en el sector hidrocarburífero, dice, yo tengo certeza de que descubrí reservas cuando finalizo la perforación del pozo exploratorio. Entonces, a pesar de los estudios que realizamos, los estudios que se realizan, la sísmica que permite ubicar exactamente un lugar donde perforar, todavía hay riesgo exploratorio. Pero esa es la... los principios que rigen el mundo hidrocarburífero. Y bueno, actualmente, como bien decías, John, este año vamos a perforar 23. Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca son los departamentos elegidos. Y La Paz. Y La Paz también. Y La Paz. Ahora, ¿a qué ritmo vamos a ir con relación a otros países? Al mes, por ejemplo, ¿cuántos pozos se exploran? Más o menos, pongamos, para entender bien, si son 24 pozos, van a ser más o menos 2 pozos por mes. ¿Dos pozos, ¿no?, por mes? Por mes. En promedio, pongámoslo así, porque no necesariamente empiezan, puede ser que empiecen 6 pozos, 5, 11, pero pongamos un promedio de 2 pozos por mes. Ahora, presidente, se ha hablado de esta industria extractivista nuestra, ¿no?, de recursos. Yo me alegro mucho con esta planta de separación de líquidos. Dije, caramba, por fin, si vamos a dejar de venderle a la Argentina o al Brasil el gas así con todo su potencial, de repente lo vamos a poder separar, ¿no? Porque esa era la explicación básica, digamos, de lo que entendimos. ¿Cómo vamos en esto, presidente? ¿Cuándo podemos tener esas cosas separadas y venderles lo que realmente nos están comprando? Bueno, mire, para el caso de la corriente de gas que va al Brasil, hemos inaugurado el pasado año, en septiembre, la planta de separación de Río Grande. Y el gas rico, que se llama, que está conformado por gas licuado de petróleo, gasolina, ipsopentano, ya se quedan en Bolivia. Los tres meses últimos del pasado año, octubre, noviembre y diciembre, hemos exportado ya gas licuado de petróleo. Hemos exportado al Paraguay, al Perú, hemos obtenido más o menos 14 millones de dólares y previamente hemos asegurado el abastecimiento en mercado interno. Este año vamos a inaugurar la planta de separación de Gran Chaco en Yacuiba para extraer el gas rico que está yendo actualmente a la Argentina. Es una planta mucho más grande que la de Gran Chaco, o la de Río Grande, perdón. Y también ahí vamos a extraer el gas rico, gas licuado de petróleo, gasolina, ipsopentano. Y además, John, es un punto importante a señalar, vamos a extraer materia prima para un complejo petroquímico. Vamos a extraer etano para una planta de etileno polietileno y también vamos a extraer propano para la planta de propileno polipropileno. A ver, yo no lo entiendo mucho de eso, porque de química... Le voy a explicar. ¿Qué es una planta de etileno polietileno? Son plásticos blandos. ¿Ya? Propileno, polipropileno son plásticos duros. Voy a poner un ejemplo. Revisemos los diferentes componentes actualmente de un automóvil. ¿Ya? Todos son plásticos duros, sí, que provienen del propileno, polipropileno. Eso es lo que vamos a producir con las plantas de petroquímica. Plásticos blandos, plásticos duros. En el estudio que estamos, John, si uno observa con detenimiento, todo, los sillones, el televisor, el escritorio, todo está hecho de químicos. Presidente, está hecho de gas y de petróleo. Todo eso, esos componentes separados para beneficio interno del país, de lo más cercano, por ejemplo, gasolina, diésel, ¿cuándo vamos a sentir ese impacto? Al que la gente diga, por ejemplo, no, la gasolina, se están importando gasolina, ¿no? Están importando diésel, por ejemplo. ¿Cuándo, o sea, de nuestras fábricas ahí separadoras vamos a tener para nosotros? ¿Ese sueño cuándo se cumple? Ya se está cumpliendo parcialmente, John. La extracción de gas licuado de petróleo hoy en día nos permite decir que somos autosuficientes en Bolivia. Lo que producimos es para cubrir el mercado interno. No importamos nada de gas licuado de petróleo, al contrario, estamos exportando gas licuado de petróleo. Actualmente estamos construyendo una planta de isomerización de gasolina en la refinería de Cochabamba. Eso va a permitir que el próximo año tengamos también autosuficiencia en la producción de gasolina. El 100% de la gasolina destinado al mercado a partir del próximo año va a ser producción interna boliviana. Por lo tanto, ya no vamos a importar. Donde sí tenemos problemas, no porque no se ha trabajado, sino son problemas inherentes a las características del petróleo que tenemos. Tenemos un petróleo muy liviano y van a las refinerías y por lo tanto el rendimiento es muy pobre en diésel. Por lo tanto, toda la producción de diésel en el país no alcanza para cubrir la demanda. Hay una brecha, estamos importando diésel y vamos a seguir importando diésel. Ahora, ¿cuándo dejaríamos de importar diésel? Dejaríamos de importar diésel si tenemos buenos resultados en Liquimuni. Vamos en búsqueda de petróleo crudo a Liquimuni. Y es petróleo crudo pesado. Y si tenemos buenos resultados, vamos a tener, bueno, pues capacidad de producir el diésel. Y si encontramos reservas importantes de petróleo, seguramente el diésel vamos a producir en la cantidad suficiente para cubrir la demanda. Ojalá. Me quedo con esto de la gasolina, que no es importante, porque tenemos un subsidio aquí que nos ahorra. Gasolina, me repito esto en los últimos 30 segundos, presidente. Gasolina, vamos a producir la gasolina suficiente en Cochabamba, en la refinería de Cochabamba. Y además, yo también comparto, todos estamos esperanzados de encontrar algo en Liquimuni. Si encontramos en Liquimuni petróleo crudo de Masión, se amplía la frontera exploratoria. Ya no solo vamos a perforar y buscar petróleo crudo en La Paz, vamos a ir a Beni y vamos a ir a Pan. Entonces, esperemos tener buenos resultados de Indikimuni para que se amplíe la frontera agrícola, la frontera exploratoria. Gracias por haber estado. Al contrario, John, muchísimas gracias y un gran saludo a la teleaudiencia de Socrates.